Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Reciban paz y abundantes bendiciones. Hoy, 10 de mayo, nuestra Iglesia Católica recuerda a San Juan de Ávila, misionero, director de almas. Nació en el año 1500. Juan significa Dios es misericordioso. San Juan de Ávila tuvo el privilegio de ser amigo y consejero de 6 santos: San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara y Fray Luis de Granada. Dicen que él es la figura más importante del clero secular en español del siglo XVI. Desde el principio de su sacerdocio, demostró una elocuencia extraordinaria. El pueblo acudía en gran número a escuchar sus sermones dondequiera que él iba a predicar. A veces pasaba la noche entera ante una cruz o ante el Santísimo Sacramento, encomendando la predicación que iba a hacer después a la gente. Y los resultados eran formidables. Los pecadores se convertían a montones. A sus discípulos les decía: las almas se ganan con las rodillas. A uno que le preguntaba cómo hacer para lograr convertir a alguna persona en cada sermón, le dijo: ¿y es que usted espera convertir en cada sermón a alguna persona? No, eso no, respondió el otro. Pues por eso es que no lo convierte, le dijo el santo. Porque para poder obtener conversiones hay que tener fe en que sí se conseguirán conversiones. La fe mueve montañas. A otro que le preguntaba cuál era la principal cualidad para poder llegar a ser un buen predicador, le respondió: la principal cualidad es amar mucho a Dios. Por eso, el sumo pontífice lo ha nombrado patrono de los sacerdotes españoles. Bastaba con que lo vieran celebrar misa o le oyeran un sermón para que los sacerdotes quedaran muy agradablemente impresionados de su modo de obrar y predicar. El sabio escritor Fray Luis de Granada se colocaba cerca de él, lápiz en mano, e iba escribiendo sus sermones. De cada sermón del santo sacaba el material para predicar luego 10 sermones. Los sacerdotes decían que el padre Juan de Ávila predicaba como si estuviera oyendo al mismo Dios. Muchas personas les dieron dirección espiritual por medio de cartas. Su devoción a la Virgen era tan grande que lo hacía exclamar: más preferiría vivir sin piel que vivir sin devoción a la Virgen María. 3 temas le llamaban mucho la atención para predicar: la Eucaristía, el Espíritu Santo y la Virgen María. Una de sus cualidades más admirables era su gran humildad. A pesar de sus brillantes éxitos apostólicos, siempre se creía un pobre y miserable pecador. El 10 de mayo del año 1569, diciendo Jesús y María, murió santamente. Fue beatificado en 1894 y el Papa Pablo VI lo declaró santo en 1970. Si quieres seguir escuchando estos audios, te invitamos a que te suscribas en nuestra página en Facebook, a través de podcast en iTunes y en nuestro canal de YouTube con el nombre Modelos de Fe.